Lo bueno de la radio, por lo menos de la propuesta de Contrapuntos, es el ida y vuelta, ¿no? Es la importancia de que el escucha, el oyente, integrante, no, podríamos decir la población en general, aunque por ahí la población es muy amplia, se conecta con nosotros para poder, bueno, querer difundir, participar del Contrapunto. Por eso, bueno, Carla se comunicaba, que es docente, se comunicaba conmigo, porque la idea es, digamos, visibilizar lo que es la educación primaria para jóvenes y adultos, ¿no? Bueno, nos pusimos de acuerdo y hoy están con nosotros Carla, Laura y Dora. Buen mediodía, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, buenas Se van a tener que tardes. arrimar a los micrófonos Ah, para bueno. poder salir mejor. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, yo me presento, soy Laura Hernández, docente de la EPN número 19, que funciona en la Escuela 496, en Casey 341, en el horario de 18:15, a partir de las 18:15. Pero mi aula funciona en el anexo 14 en San Eduardo. Allá tengo alumnos de distintas edades, porque a partir de los 14 años pueden acercarse a la educación primaria para jóvenes y adultos, de 14 años en adelante. Bueno, y hay bastantes alumnos. No hay muchos, hay 8 inscriptos y como la modalidad es muy flexible, pueden ir algunos días, hacer actividades en su casa. O ir todos los días el que puede, pero hay personas que son muy adultas y por el frío por ahí no pueden ir, entonces hacen actividades en su casa. Y yo voy a visitarlos y a buscarles las actividades o llevarles. Ajá, ¿y dónde la sede dijiste en el? La sede funciona en la escuela 6008 Ah, en la primaria, Tucumán, claro, sí, de en la San primaria, Eduardo, sí. que se encuentra en la calle 11 de septiembre. Me dijiste 18:15 hasta. Hasta las 20:50 Bien. funciona las clases para los jóvenes y adultos. Bien. Carla. Bueno, yo soy vicedirectora de la EPN número 19, que nosotros compartimos el edificio con la Escuela 496, y aparte del anexo 14 que está en San Eduardo, que mencionó Laura, hay centros acá en Venado Tuerto. Por ejemplo, está el CEPA 155, que compartimos el edificio con la diurna 6404. También es el horario, es de 18:30 a 20:50. Otro centro se localiza en la calle Ascuénaga 2310, que compartimos el edificio con la Escuela de los 100 Años. Todos esos son centros a mi cargo. Y después está el anexo 13, que también es una escuela nocturna para adultos, como dijo Laura, a partir de los 13 años, que compartimos edificio con la Escuela Bomberos Voluntarios 1191, atrás del Carrefour. También horario son 2 horas 20 a partir de las 18:30 hasta las 20:50. Bien, y que por qué, digamos, de pregunta, ¿no? Por ahí un poco inocente, de curioso, digo, bueno, a ver, no pude terminar, como adulto o joven, no pude terminar la primaria como En se su hace comúnmente. momento. ¿Qué causas pueden encontrar? Las causas que se ven, es algunos de mis alumnos allá en San Eduardo, es que se han mudado y por ahí no estaban en sexto o en quinto o en séptimo y no terminaron la educación primaria porque no se adaptaron en ese momento al nuevo lugar y como por ahí no tuvieron el control de la primaria diurna. De buscar el alumno porque no estaba escolarizado, se perdió. Pero hoy en día está muy, muy controlado ese tema, ¿no? Los alumnos todos deben tener la educación primaria. Entonces, o la primaria diurna lo tiene que buscar y si no lo localiza, bueno, se tiene que encargar la nocturna. Nosotras caminamos mucho las calles visitando a las familias para buscar alumnos. Por ahí a veces la gente no está enterada de esta modalidad y piensa que no puede terminar la educación primaria. Entonces, todos los años, a fin de año, salimos a recorrer las calles, a visitar, a promocionar. Hacemos una muestra en la Plaza San Martín, donde promocionamos mucho la modalidad y si no, a través de las redes sociales. Ahora tenemos un Instagram que es EPN número 19, que la abrimos la semana pasada, para ver si, si conseguimos también alumnos, porque la gente no, no conoce por ahí que existe la educación primaria para adultos. Uh-huh. Dora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas. ¿Cómo andas, Dora? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, acá decían, por eso les corrimos el micrófono, porque hay un oyente que dice que se ubiquen más cerca del micrófono, así se escucha mejor. Dora, bueno, en esta tarea, ¿cuál es tu participación? Claro. Y acá estoy, yo pertenezco también al plantel de la EPN número 19. Mi función es articuladora, docente de articuladora, y es lo desempeño de 8 de la noche a 23 horas en la escuela secundaria de adultos, que en el anexo que está en la calle Uruguay, en la escuela 498. Bueno, mi función es a estos chicos que han podido, chicos, digo, infancias vulneradas, porque vos decís, ¿qué es lo que le pasó? Uh-huh. Por no poder terminar cuando tenían la edad de hacer su primaria. Fueron infancias vulneradas casi todos. Tienen historias de vidas muy duras, muy tristes, que muchas tienen que ver con el desarraigo, como decía esto, de los padres trabajar en lugares donde después se tienen que trasladar y hasta han perdido la documentación y no saben en qué año han dejado. U otras situaciones familiares extremas donde se han tenido que hacer cargo de las familias por enfermedades de los padres. O también algunos alumnos que yo tengo que tienen alguna discapacidad y que no han encontrado en la escuela primaria común esa contención, ese acompañamiento de esa trayectoria. Y las familias también un poco se han cansado. Entonces, bueno, ahí estamos. Este cargo que es nuevito, que se hace 3 años. Perdón, ¿y qué articulás? Para decirme así. ¿Qué articulo? Claro, claro. Digo, primaria, joven y adulto. Secundaria. Sí, secundaria de adultos. La secundaria de adultos. Ah, bien. Entonces, bien. Esto habilita el tener el título. Que termina séptimo lo articulás con el bien, primer año. Sí. Y nosotros primero tenemos un trabajo interno, que es dentro de cada uno de los centros. Visitamos todos los centros, inclusive los centros que están fuera de Venado Tuerto, como bueno, San Eduardo, Rufino, hemos ido a Villa Cañas, Murphy, donde nos reunimos con los docentes y con los alumnos que están en el tercer nivel. Y trabajamos el proyecto de vida, ¿no? Esto que ver la posibilidad de que ellos pueden soñar y pensar e imaginarse esos sueños que por ahí creían o alguien les hizo creer que no podían, que era tener su escuela primaria terminada y después que ya lo están en el caminito, ya cruzando, digamos, esa baldosa de esa puerta, bueno, decir que estamos nosotros, que lo vamos a acompañar y que vamos a ayudarlos a que ellos puedan ayudarles a desarrollar todas sus capacidades, porque bueno, todos pueden aprender en distinto tiempo y nosotros les dedicamos esos tiempos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, trabajamos también eso internamente dentro de lo que es la escuela primaria de nocturna de adultos, y después trabajamos también con la secundaria, con todos los profesores y con la dirección de nuestra escuela secundaria, que también están muy abiertos a todos estos cambios del tema de incluir, ¿no? Claro. Es el tema central, sí. Es incluir donde a cada uno se le dé lo que necesitan. Entonces, bueno, un poco estamos en eso, acompañando y ayudando a derribar esas barreras que por ahí tienen el sistema educativo o la sociedad misma, que impide que ellos puedan soñar con ese proyecto de vida deseable. ¿Cuánto dura la primaria? ¿Los mismos 7? No, la primaria se divide en 3 niveles. Uh-huh. El primer nivel está primer grado, segundo y tercero. Segundo nivel, cuarto y quinto. Y tercer nivel, sexto y séptimo. A veces, cuando no hay problemas de aprendizaje, en el mismo año pueden pasar de un nivel a otro. Es según la capacidad de aprendizaje que tiene cada uno de los alumnos. Uh-huh. Al ser adulto, por ahí han adquirido otras capacidades en la vida diaria, en el trabajar, en lo cotidiano, y comprenden con mayor rapidez los contenidos de los distintos ciclos, de los distintos niveles, perdón. Uh-huh. Entonces, a veces empieza en marzo, y ponerle en el segundo nivel, y a mitad de año se lo puede pasar al tercer nivel porque se le toma una evaluación y se considera que puede pasar al tercer nivel, y por ahí, si viene todo bien, a fin de año podría terminar la educación primaria con el tercer nivel. Uh-huh. Eso cuando no hay problemas de aprendizaje. Claro. Y si no, a veces en 3 o 4 años podés hacer la primaria completa, desde primero a séptimo, según los niveles, y como vengas con los aprendizajes. Eso se va evaluando. No es tan rígida, claro, como la diurna, que sí o sí tiene que transitar el año completo en el mismo grado. Uh-huh. Hay mucha flexibilidad. Sí, Carla, ¿qué decir? Sí, con respecto a la flexibilidad, nuestras docentes hicieron un increíble trabajo en equipo elaborando cuadernillos, que son cuadernillos con actividades impresas a color, y según nuestro diseño curricular de jóvenes y adultos, en el tercer nivel se puede llevar a cabo la forma semipresencial, que es el caso de las personas, supongamos, que a las 20:30 ingresan al laburo, uh-huh, pueden hacerlo, y las docentes le facilitan el cuadernillo y les dan trabajos prácticos para que no pierdan la posibilidad de terminar la escuela por razones laborales. Sí. Ah, bien. Sí. Sí, y esa facilidad también de estar, ¿no?, en el teléfono, si bien son cosas que han dejado la pandemia, ¿no? Uno está con esa disponibilidad de que a veces ni esos datos libres que tienen para poder hacer, y si surge alguna algo que no pueden hacerlo, ellos saben que con un mensaje estamos a disposición. Uh-huh. Inclusive se hacen videollamadas donde uno puede estar como dando esa clase personalizada, y la verdad que primero ellos son muy respetuosos del trabajo, pero siempre te consultan, y bueno, los sábados y los domingos normalmente son cuando tienen tiempo para, uh-huh, para hacerlo. Recién me mandaba un mensaje una alumna que quería venir, la habíamos invitado para estar, invitamos a varios, pero me dice, recién salgo del trabajo y no doy más, y voy a descansar y comer, y voy a ver si me puedo poner a hacer las tareas, así que bueno, te voy a estar molestando. Y para nosotros no es una molestia, sino es poder, a lo mejor son preguntas muy chiquitas que destraban, ¿no?, esas orientaciones que hacen que ellos después puedan cumplir, y aparte esto, ¿no?, la felicidad que sienten. Ajá, al ver eso que te puedes iba a preguntar, ¿no? Es emocionante. Bueno, nosotros, yo ayer estuvimos reunidas a las 7 de la tarde en la escuela, en la sede, y después, bueno, yo me iba porque mis alumnos exponían por primera vez sobre un tema de ciencias sociales. Uh-huh. y perder los miedos a hablar, a animarse, ¿no? Y ver que lo pudieron hacer, que pudieron hacer afiches, que pudieron comprender el tema, que pudieron explicarle a sus compañeros. Y la felicidad que ellos después terminaron, que solos, que nadie les había dicho nada, que para el recreo habían traído mate y pan y un salamín para decir, bueno, celebramos que pudimos. Y bueno, esas cosas emocionan a mí, especialmente hasta las lágrimas, porque verlos es muy, muy, muy... Me hace acordar por ahí a la práctica, la experiencia de Pablo Freire cuando alfabetizaba adultos, ¿no? Sí, tal cual. El mes pasado, en junio, hicimos una muestra en San Eduardo, que toda la EPN se trasladó de Venado Tuerto con las aulas, las distintas aulas en un colectivo, para presentar un proyecto de alimentación saludable, y llevamos una enfermera Gala de acá de Venado Tuerto, una enfermera que trabaja en el... Gala Camino. Castro, me parece. Castro, me parece. Ay, espero no equivocarme. Es de San Eduardo. No. ¿Es la hija de Carolina Guío, la directora? No, pensé que era de San Eduardo. Creo que trabaja acá en el Hospital de Venado Tuerto también. Gala expuso la importancia de la educación y de la alimentación para la salud. Mm. Hermoso. Y bueno, una ex alumna de allá de San Eduardo se animó a hablar en público, que era muy tímida y por ahí tenía miedo de cómo expresarse, pero se desenvolvió de una manera excelente que ni ella lo podía creer. Uh-huh. Estaba esas cosas que todavía, que ya egresó, todavía sigue en contacto con la educación de jóvenes y adultos. Eso es maravilloso. También va en cómo los docentes nos relacionamos con ellos y después terminamos en una amistad, porque uh-huh. Es eso, el docente... al enseñar, está tan cerca de los alumnos que es una comunidad maravillosa. ¿Qué materias o espacios tiene, curriculares tiene la formación? Todas las áreas. Bueno, en San Eduardo solamente tengo las curriculares, lengua matemática, ciencias naturales, ciencias sociales y formación ética y ciudadana, porque no tengo la cantidad de alumnos suficiente como para pedir el cargo de inglés o de tecnología. No tienen... las especiales, pero los otros centros de acá de la ciudad, te puede decir Carla que sí cuentan con las especialidades de inglés, de tecnología, no sé qué sí, otra. El CEPA 155, como mencioné antes, que está en la escuela, perdón, en la calle Presidente Perón, que compartimos el edificio con la escuela 6404, tiene inglés uh-huh. y tecnología. Después la sede también, Casey 341, que compartimos el edificio con 496, tiene inglés y tecnología. Y yo no quiero dejar de mencionar a los otros CEPAs. Se llama CEPA porque la sigla es Centro Educativo para Adultos. Hay un CEPA en María Teresa, que estamos muy contentos porque conseguimos un espacio espectacular, que es el espacio físico que corresponde a la escuela especial recién inaugurada. O sea, está todo impecable. Y después el CEPA 125 en Villa Cañas también. Porque lo digo porque los docentes cuando se quieren anotar para que sepan de esos CEPAs y también se inscriban. ¿Sí? En la sede y en el resto. Sí, y en las localidades de estos CEPAs. Y si no, que vayan a Casa 341, que nos pregunten a los directivos. Y bueno. Y bueno, como dijo Laura, como dijo Dora, esta es una modalidad que es muy importante, el contacto con el alumno, ¿sí? Por lo general son grupos reducidos, 4, 8 alumnos, 12, uh-huh. pero a veces la docente tiene que hacer, que es muy difícil, trabajar con los tres niveles la misma docente, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Y bueno, en un mismo, digamos, espacio. Es muy parecido aula, supongamos, bueno, yo que vengo de la educación rural, es muy parecido a se trabaja de la misma manera. Plurigrado. Exacto, plurigrado. Entonces, bueno, se atienden todas las diversidades. Y bueno, pasa lo mismo en la secundaria de adultos, donde ellos tienen 6 materias y donde, bueno, los profesores van buscando de juntos, uh-huh. ¿no? Distintas estrategias para que no sean tan alejados de, digamos, de la realidad, esos saberes que tienen que adquirir, sino que puedan interrelacionarlos y ver, a ver, o sea, buscarle, digamos, el sentido práctico, pero no por eso ni bajar el nivel ni nada, porque ellos después de ahí, que terminen el nivel secundario, pueden acceder a una educación terciaria. Y tienen muy buena preparación, la verdad que, bueno, los profesores trabajan mucho, o sea, hay momentos también de, si no les va bien, porque se toman evaluaciones, de distintas maneras, pero hay evaluaciones, y hay recuperatorios, hay pero es como, es día a día ese acompañamiento, bueno, ellos están ahí, hacen todo el esfuerzo, los alumnos y las alumnas, para poder ir haciendo, y si pasa algo que no se puede, bueno, saber que, bueno, yo también les contaba a mis directivos y que estaba muy contenta porque, bueno, el año pasado una alumna había iniciado, tiene 20 años, la primera parte del año y a mitad de año, por una cuestión de que había quedado por un embarazo, con un riesgo, no había podido terminar. Y bueno, y este año, después de las vacaciones, se la aceptó. Ajá. Estás trabajando. Ha podido. Claro, si vio de los niveles, puede ingresar de acuerdo a su, a lo que ya tiene sabido, digamos, ¿no? Y es muy importante, ¿eh? Porque decir, bueno, a ver, hice una pausa acá, pero no porque no tenía ganas, sino por la vida misma. Es exacto. Y más la venida de un niño. Entonces, bueno, desde ahí, bueno, todos los profesores ayudándole para que pueda recuperar todo ese tiempo, uh-huh. bueno, a través de trabajos donde ella lo defiende y donde a los otros compañeros también les sirve, porque uh-huh. es otra mirada y es otra experiencia. Así que, bueno, nada, nosotros cuando recuperamos un alumno de que por alguna razón ha tenido que hacer una pausa, es sumamente también gratificante, porque bueno, no perdemos nunca el contacto, aunque ellos ya no vengan a la escuela, siempre estamos llamándolo, mandándoles noticias y novedades sobre lo que hacemos en las escuelas de adultos. Yo quería reforzar algo que y destacar algo que dijiste, Dora, la complejidad de los niveles. Sí. En cuanto a los contenidos, no es que uno da menos. No, los contenidos se dan tal y como son en la educación primaria diurna, uh-huh. y uno va adaptando los contenidos según las capacidades de los alumnos. No es que van a aprender menos, claro. No. Estamos articulando, por eso Dora a veces nos visita a los centros y nos dice qué contenidos tenemos que reforzar y enseñar en cada nivel para que pueda articular con los contenidos de la EPN, con los contenidos de la educación secundaria. Por eso, no es que estudiar a la noche es estudiar menos. Cuando nosotros notamos que los alumnos no tienen problemas de aprendizaje, avanzamos y damos los contenidos como en la diurna, para que no se piense que van a aprender menos, porque generalmente la gente dice, tiene ese por ahí, ese dicho, no, estudió en el EMPA o estudió en la escuela primaria de adulto, estudian menos. No se estudia menos. Nosotras estamos, se estudia diferente, sí, pero los mismos... Porque el sujeto de la educación es diferente. Exactamente. Como usted decía, la experiencia ya te hace... persona con 20 años ya no es un chiquito de 6 años que está, o de 5, ¿no? Y ellos mismos te van preguntando, por ejemplo, yo tenía el año pasado un alumno en tercer nivel y me dice, yo señor, no sé si voy a poder aprender esto de matemática. Volumen y superficie, y yo le digo, vos te dedicás a la construcción. Entonces, vos sabés muchas cosas y que no sabés que son contenidos que yo te voy a enseñar y que vos los vas a saber por la práctica de tu trabajo. Cuando llegamos a esos temas, me dijo, tenías razón, señor. Yo lo sabía. Pero claro, la experiencia laboral por ahí no se da cuenta, claro, la persona que está aplicando ciertos contenidos de la educación primaria o la de la secundaria. Bueno, se nos va el tiempo. Quedan 2 minutos. Y bueno, gracias por venir. Gracias por recibirnos. Estuvimos visibilizando la educación primaria para jóvenes adultos en Venado Tuerto y los pueblos vecinos. Los pueblos vecinos. ¿Sí, Carla, quería decir algo? No. No, como dijiste una seña por ahí. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. Bueno, y cuando quieran volvemos a coordinar y seguimos desarrollando esto, ¿no? Vuelvo a insistir, ¿no? Quizás esto de saber que están tomando algo del famoso Paulo Freire, lo están aplicando todos los días. Sí. Es maravilloso, porque los vínculos que uno crea con la sociedad que no ha terminado su escolarización es maravillosa. Es maravillosa. Bueno, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Gracias a vos.